canta uno y cantan todos, los gallos una gallina y el perro que desafina. Canta el iluminador y el domado domador, la tortuga, la sardina y la mujer adivina. Los leones y las vacas con rugidos y maracas, los acróbatas en vuelo y la finura en pañuelo. En este coro de coros canta uno y cantan todos, los gallos, una gallina y el perro que desafina. Canta el gato equilibrista, el payaso, el vestuarista, los que tocan en la orquesta cuando no duerme la siesta. Canta el piojo, el elefante y hasta un títere con guante. Canta el mono sin temor, con registro de tenor. En este coro de coros canta uno y cantan todos, los gallos, una gallina y el perro que desafina. Cantan todos en la pista, el público y los artistas, porque este coro de coros es del circo y es de todos. Este coro de coros es del circo y es de todos. Porque este coro de coros es del circo y es de todos. Porque este coro de coros es del circo y es de todos. Porque este coro de coros es del circo y es de todos. Porque este coro de coros es del circo y es de todos.